Qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito está. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no se las contaron sus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaron votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí. Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, que esta vez llegamos como Walter Mercado, hermano. Con mucho, mucho amor. Como diría el pana Big McFly, mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor. Así mismo, porque bueno, estamos en el día del amor y la amistad, y bueno, aquí venimos como siempre trayendo las historias reales de todos esos personajes, de todos los próceres, todos los eventos de la historia de Venezuela en el idioma del verdadero corito sano. Como siempre, las voces de mi pana Javier Lara y aquí Dorian Márquez. Así es, así es, así es. Y especialmente este es un día para recordar que El Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña. Y hoy no te descuides. Sí, aunque hoy no te descuides porque este es un día para escribirle a tu bella dama para que te dé el chance. O también escribirle a tu bro que lo aprecias en el más bello amor de tipos, sin mariqueras o tal vez con ellas. No sé, aquí ya apoyamos todo eso. Pero lo importante es expresarlo, o sea, expresarle tu aprecio a tu bro y a tu bella dama, porque hoy es el día para hacerlo, claro que sí. Claro que sí, vale. Y por eso mismo, vale, el tema que traemos hoy está bien interesante, está bien chévere, porque va un poco con la fecha, pero antes, bueno, queremos agradecerles en principio por su apoyo y sintonía todas las semanas allí con El Corito Histórico, que la gente está activa, está también haciéndonos sugerencias y pidiéndonos temas nuevos que le vamos a seguir trayendo. Y también, bueno, si es la primera vez que llegas al Corito Histórico, contarte y recordarles a todos que estamos en todas las plataformas digitales. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en iVoox y en YouTube. Salimos en el canal de Daniel Lara Farías. Así es, así es. Así es, pero vamos a dar chispa gente de fuego a esto aprovechando el día, porque una vez más nos metemos en la temática bolivariana, claro, pero también lo hacemos con el fin de complacer a nuestros oyentes que tanto han solicitado este tema, o sea, es uno de los más pedidos, o sea, esto está más pedido que Diosdado por la DEA, está más pedido que Gorrín. Así mismo, y como estamos en el día del amor y la amistad, hoy vamos a hablar de, bueno, de quién hemos conocido a través de, bueno, de lo que se ha escrito y lo que se ha hecho, las películas, lo que se han hecho y la narrativa que hay, como el gran amor de Simón Bolívar, que no fue realmente o completamente María Teresa del Toro, sino Manuela Sáenz. Claro, porque si bien María Teresa fue su gran amor de juventud, fue un amor que no duró mucho, en cambio con Manuela fue un amor que duró varios años y sobre todo fue, digamos, la amante, sí, pero fue la novia, la oficial, la mancebada, lo que diría nuestro querido Luismi, la incondicional, la misma de ayer. Claro, vale, como diría Pache, su concubina. Entonces ellos conocemos que ellos tuvieron una relación amorosa, muy intensa, pero eso es lo que conocemos de Manuela. Entonces Manuela Sáenz no la podemos reducir nada más a que, claro, esa es la novia de Bolívar. No, Manuela tiene por ahí, tiene una vida y tiene unas contribuciones y unas cosas que también vamos a revisar, además de su romance con nuestro niño bolivariano. Exacto, porque tiene unos aspectos que la hacen ser algo más que simplemente la novia del Libertador. Era, digamos, Manuela antes de estar ligada a la vida de Bolívar. Porque hablamos de que esta es una mujer que, bueno, primero era ecuatoriana, nació en el actual Quito, en el año 1797. Bueno, tampoco era de alta cuna, es decir, no fue una hija de una gran familia, tampoco fue una muchacha mantuana de su época, no. Ella fue, digamos, que el fruto de un amor furtivo, ya que hablamos del amor, debido a que su padre, un español llamado Simón Sáenz Vergara, que era funcionario colonial, él estaba en una relación, digamos, ilegal con la que sería su madre, que era María Espuro, ya que el señor Simón Sáenz ya estaba casado con Juana María Campo Larraondo y Valencia. Pero mientras estaba casado, parecer como que no se lo podía guardar en los pantalones, y bueno, iba y venía con María Espuro como su segundo frente, digamos. Claro, o sea, digamos que el papá de Manuela Sáenz le pasaba como a Vanny Costa. Amaba como era la vez. Tal cual. Entonces, bueno, de esta unión nace Manuelita. Y esto es lo que hace, si bien el señor es un señor que está montado, es un señor que trabaja para el gobierno español y todo esto, esto hace que la condición de hija fuera del matrimonio de Manuela, hace que su vida sea, bueno, un poco difícil, porque que no esté en la alta sociedad, digamos, que no sea una familia acomodada. Claro, igual su padre la colaboraba con ella, es decir, si bien seguía con su esposa, si bien separando de la madre de Manuela, él seguía colaborando con ella. Pero sí, había inconvenientes allí porque la relación se rompió y no estaban en muy buenos términos. Y un ejemplo de eso es el hecho de que en el año 1809, cuando estaba el movimiento de independencia en Quito, ese movimiento, a Simón Sáenz lo arrestan por ser funcionario colonial. Los insurgentes de Quito arrestaron a todos los españoles y se pusieron ahí a armar un gobierno provisional. Y en esa algarabía, tanto Manuela como su madre se pusieron del lado de los insurgentes, mientras el padre estaba preso. Claro, este movimiento lo terminó sofocando un año después, en el año 1810, y terminó recobrando su libertad. Sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas en el Quito entonces, porque la relación española fue muy grave allí. Es decir, los españoles se pusieron a cazar en un estilo de guerra a muerte a todos los que participaron en esa rebelión. Y era una cosa que a la gente la capturaban, la ejecutaban y la desmembraban en plena calle. Los dejaban allí al estilo de José Félix Rivas cuando lo capturaron los españoles. Entonces, en esa situación, Quito pasó a ser una ciudad muy insegura, porque era muy cómodo ir caminando por ahí y de repente había un cadáver guindado. Un cadáver guindado ahí como diciendo, esto es lo que le pasa a los que se rebelan contra los españoles. Y esa cosa, para cualquier ojo, es muy, digamos, poco agradable. Claro, eso genera mucho impacto, y precisamente este impacto que sufrió Manuela a esta edad, quizás empieza a moldear un poco sus ideas en el campo político, o esas ideas que la llevan a ella a decidir posteriormente a qué bando unirse. Claro, pero también eso lleva a que tanto Manuela como su madre se salgan de Quito, se vayan a una hacienda que tenía la madre de Manuela en las afueras de la ciudad de Quito. Entonces allí se pudo tener una vida más normal, o sea, alejada de tanta sangría, de tanto muerto patriota, pudo tener algo de normalidad allí. Claro, más adelante, ya en el 1814, a Manuela la mandan al convento de Santa Catalina para que pueda estudiar allí, porque creo que la educación de ese entonces estaba controlada mucho por las monjas. Entonces se mandan las muchachas para que fueran a estudiar allá, aprender oficios, terminar de educarse. Y entonces ella entró allí y, claro, estuvo ahí muy poco tiempo porque se sabía que ella, o sea, ya esto sí es un dato en el que coinciden tanto los biógrafos como los que hacen como la visión de Manuela que hay en la cultura popular, que no ven las novelas y todo eso, de que ella sí era como mala conducta, y sí era peótica, y bueno, terminó siendo del convento y fue esta vez a vivir con su padre en la casa con que tenía con su esposa. Claro, sabes que aquí me gustaría destacar que hay un mito, digamos que es un mito, con respecto a su estadía en el convento. Dicen que ella se escapa, incluso eso sale en la serie de Bolívar, esa serie que nos inspiró a hacer el primer episodio del Corito Histórico, que por ahí sale Manuela, que agarra un oficial realista de apellido de Lullar, que bueno, es quien, digamos, rapta o tiene una relación con Manuela, pero estos son cuentos, al igual que muchas otras apreciaciones que hay por allí, que vienen en las memorias de un científico francés que conoció a Bolívar y conoció a Manuela Sáenz en Bogotá, Juan Bautista Boussingault. Este carajo escribió sus memorias y él dijo que él conoció a Manuela y que ellos se trataron y todo eso, pero al parecer las cosas que escribió era lo que él escuchaba en las calles de Bogotá. Entonces, bueno, era como un chisme. Ah, recogió fue un montón de hierbas. Se puso a recoger chismes y los puso como verdad. Y bueno, el chisme se transformó en una biografía. Tal cual. Entonces, bueno, no fue que ya así, aquí este carajo de apellido de Luyar, incluso muchos historiadores posteriormente los desmintieron diciendo que ningún de Luyar vivió en Quito en esos años. Sí, de hecho, en la serie lo ponen a ese de Luyar relacionado con el otro de Luyar, el de Luyar que participó en la guerra de independencia en Venezuela. Con Luciano. Con Luciano de Luyar y, por favor, o sea, Luciano de Luyar era de Medellín. Este de Luyar lo ponen en Quito. Y eso es una cosa como que ya va, pero esto no tiene nada que ver. Entonces, bueno, bien, ahí para destacar este aspecto de la vida de Manuela, que no es así. Si alguien por ahí lo tenía, no, que ella tuvo una relación con este señor. No, mira, eso ahí no pasó. Pero fíjate que ella empieza a vivir con su padre. Y entonces ahí ocurre lo que le ocurría a toda muchacha como de su edad que empezaba a vivir con su papá, que era que le buscaban un marido. Sí, le buscaron un marido y bueno, ella terminó conociendo a un hombre llamado James Thorne, mi inglés. James Thorne resulta que era un inglés médico un poco mayor, es decir, era, digamos que le buscaron un sugar daddy, que a su vez lo que salió con ella porque... Ese tipo tenía unos negocios entre Panamá y Lima, es decir, era un tipo con billete. Entonces dijeron, bueno, muchacha, vete con él. Anda, ¿para qué coño? Para que tengas los cuartos. Entonces, bueno, ella acepta, dice, está bien, me caso con él, pero con una condición. Y esa condición sí es clara, le dicen todos los biógrafos. Que ella se casó con él y que efectivamente pidió para casarse que hiciera una fiesta de 3 días. Adiós. Sí, o sea, esa mujer quería botar gasa por la ventana, o sea, esa quería. Seguramente yo te creo que ahí hubo hora loca. Seguro también hubo tambor urbano, San Florentino, Chino y Nacho. Por el coño, ¿qué tanto pasa esto en 3 días de boda, mano? Llevaron una samba. Sí, una samba. Hubo pelea de gallos. Mataron un becerro. Oño, Manuela dijo que okay, yo me caso, pero me tienen que hacer tremenda rumba. Sí, pero se dice que esto fue no solamente porque ella era rumbera, o sea, sabía eso, sino porque ella en realidad le gustaba tan poco su marido que ella pensaba, coño, si largo la rumba no tengo que irme con él. Y entonces se echó esa rumba de 3 días antes que se consumó el matrimonio. Ah, para no tener noche de boda. Exacto, ella no quería tener esa cosa que no, nos dijo nuestro querido Tito Rojas. Ella no quería guardárselo para sí. Pero, ¿sabes qué? Luego de ella casarse, se muda con su esposo a Perú. No, primero estuvieron en Quito. Y ahí era una vida, la vida típica de la mujer de entonces. Es decir, el aburrimiento. Simplemente recibir visitas, hacer vida social, atender al marido de vez en cuando. Pero el marido, claro, tenía la cuestión de que era un hombre muy ocupado que viajaba a Panamá, viajaba a Lima. Pero ya en el año 1819, Thorne ve como más conveniente residir en Lima. O sea, le dice como que, ¿para qué voy a estar aquí en Quito si yo mis negocios los tengo en Panamá y en Lima? Mejor me quedo en Lima y de vez en cuando voy a Panamá. Entonces le dice a su mujer, mira, vámonos para allá, nos vamos y punto. Y Manuela, que tampoco le gustaba mucho la vida en Quito, o sea, porque ahí la veían feo, decidió irse a Lima a ver qué tal, o sea, porque al fin y al cabo es una capital, era importante. Entonces yo decía, no vale, Lima es bien. O sea, yo veía Lima como que no vale, Lima es como ir a Nueva York. Pero entonces, nada, llega Manuela a Lima con su esposo y se da cuenta que efectivamente Lima es nada más y nada menos que la capital de Perú. Y que acá fue que tú me traíste. Exacto. Tú sabes que a mí me da risa porque yo estuve revisando un poco la biografía de Manuela Sáenz que hace Alfonso Rumazo. Claro. Y él comenta allí que el inglés se la lleva a Perú porque Manuela está allá, bueno, con un cable pelado con un tipo y es como que no, en Perú no está este tipo, me la llevo para Perú. Ah. También la biografía de Rumazo es de las, incluso creo que es el primer estudio, de los primeros estudios que hay sobre Manuela y bueno, son cosas que posteriormente se fueron corrigiendo, pues. Pero o sea, bueno, el inglés dijo, mira, yo soy inglés, a mí tú no me vas a ser dominicano, yo soy un tigre, yo soy un pariguayo. Es como que Romeo diga y que no, me voy aquí, me llevo a mi mujer lejos de Don Omar. Sí, entonces me voy a Isla Verde o Carolina. A Bayamón. Bueno, total que Manuela llegó, al fin de cuentas le echaron ese tronco de vaina a Manuela de que llevársela para Perú. Y que bueno, pero ¿y qué pecado estoy pagando yo? Por? Sí, se la llevan a Perú, entonces ella va para allá y dice como que, coño, pero esta gente es más cerrada aún. O sea, estos carajos son demasiado culo parados para lo que son y de paso son realistas todos. O sea, qué fastidio esta gente. Y entonces ella estaba ahí como que, coño, qué vaina aquí, qué aburrimiento. Sin embargo, pasaba que, digamos que la geopolítica, panas, la ayudó. Porque en ese año, 1819, es el mismo año que ocurrió la batalla de Boyacá. Es decir, los patriotas estaban ganando la guerra. Claro, si bien esto era bastante lejos, porque de Boyacá a Perú la distancia es larga. Pero eso no les preocupaba mucho a los realistas. Lo que les preocupaba a ellos era lo que pasaba al sur. Ya que al sur se estaba dando una ofensiva que pretendía lanzar José de San Martín para invadir Perú. Si José San Martín venía desde Argentina, el carajo estuvo en guerras y vainas, después pasó a Chile, dio la batalla de Maipú, liberó Chile, se une a Lord Cochrane y planea invadir Perú con una escuadra naval. San Martín se lanza para allá y el carajo llegó a la costa de Perú. O sea, ya invadió y dijo, bueno, panas, aquí estoy. La cosa es que Manuela, por cosas de la vida, conoce gente que le presenta gente y termina metida en una red de unas mujeres lideradas por otra ecuatoriana llamada Rosita Campuzano de Guayaquil, la cual está en contacto serio con la fuerza de San Martín. Es decir, era una mujer que servía de correo para la fuerza de San Martín, es decir, que hacía inteligencia, visitaba gente, conocidos que se pasaban noticias, que formaron una red de apoyo entre una red subterránea entre la población, los pobladores de Lima, para apoyar a San Martín cuando se diera el día de que el hombre llegara a la ciudad. Y entonces aquí se hizo como esa red de inteligencia, o sea, se escondía gente que andaba prófuga, se pasaban cartas que no podían caer en manos de los funcionarios reales. Es decir, hubo como un movimiento allí entre estas mujeres para ayudar en lo que pudieran a la causa patriota. Eso es, digamos, la importancia de Manuela Sáenz antes de Bolívar, que ella estuvo allí sirviendo de esa cosa que no se recibía mucho, o sea, haciendo inteligencia y tejiendo redes en favor del ideario patriota. Eso está interesantísimo, porque precisamente lo que comentábamos al principio, cuando se habla de Manuela Sáenz, que claro, la novia de Bolívar, para el hermano, pero la novia de Bolívar, antes de Bolívar, estaba metida en la candela, estaba haciendo la diligencia y estaba... bueno, aquí vemos en Perú, la mujer en principio estaba súper ladillada y luego encontró, pero a mí me gusta esto. Y según las ideas que se venían moldeando de ellas, de esas cosas que vio en Quito, bueno, se pone del lado patriota y aquí colabora con San Martín. Entonces, creo que algo que vale mucho la pena destacar, porque además el mismo San Martín lo destaca cuando termina de hacer su entrada en Perú. Claro, porque San Martín llega en menos Perú por la ciudad de Pisco, desde el sur. Y más adelante, o sea, él hizo esto para buscando que los peruanos ayudaran. O sea, porque él decía, yo no voy a independizar esta vaina solamente con argentinos y chilenos. Yo creo que los peruanos también se alcen. Claro, él nos contaba que los peruanos tenían sus problemitas de su indecisión, de no saber qué quieren hacer con su vida. Y fue esperando poco a poco y ya para el año 1821, que es cuando ocurre lo siguiente. El 6 de julio, el que era virrey del Perú, de la Serna, el carajo huye de la capital. Y en ese proceso entre el que el carajo huye, al momento en el que San Martín entra, es cuando la labor de Manuela cobra frutos, porque aquí es cuando el movimiento de apoyo de San Martín crece y ocurre cosas como que los batallones que están en Perú, muchos se rebelan, sobre todo real, se rebelan y se unen a los patriotas. Entonces, de esa manera se logra que San Martín entre en Lima. Y al entrar en Lima, al año siguiente, en 1822, Manuela y otras mujeres son condecoradas con la Orden de la Cruz de las Cabezas del Sol por todos sus aportes para la independencia del Perú. Imagínate tú, hasta tuvo allí su condecoración. Esto también es importante, este cambio de bando que tiene la tropa, porque hay un batallón en especial, el batallón Numancia, en donde entiendo que está el hermano de Manuela. Ah, claro. Y hijo de su papá, hijo del papá. Sí, su medio hermano. Exactamente. Y bueno, estas mismas redes de inteligencia, todo este asunto, estas conexiones que logra Manuela también y todo el grupo para el que ella está trabajando, logra al final que se dé el parley, ¿vale? Al final. Y allí San Martín la condecora. A ella y a todas las mujeres, porque se habla de condecoró a 112 mujeres de la sociedad limeña. Es decir, fue un movimiento amplio. O sea, Manuela y Rosita Campuzano conectaron con 100 personas más. Imagínate eso. O sea, conectar con 100 personas. Ya eso es jodido. Si hablas con 10 personas es un pedo por Zoom. Imagínate conectar con 112 personas en el siglo XIX. Y en Perú. Sí mismo. Y en Perú, pero ocurre que estos mismos problemas, estos mismos avatares que hay en Perú, San Martín dice, no, mi amor, yo como que me voy de aquí. Sí, voy a hacer otra cosa, panas, porque efectivamente San Martín tenía problemas de su indecisión, también los peruanos tampoco sabían qué hacer con su vida, pero también pasa otra cosa, que es que Manuela, o sea, pasa que San Martín se termina yendo y Manuela tenía más problemas con su marido, es decir, seguía teniendo inconvenientes de que no quería ese tipo, estaba harta. Y en ese momento pasó algo, que es que su padre le pide que vuelva a Quito por un momento para, porque quería verla, pues. Entonces ella, con esa excusa, harta de su marido, dice, no, voy para Quito un rato. Y se va para allá a relajarse de tanta locura. Entonces se va para allá, para Quito. Y en el momento en el que está en Quito, ocurre otra cosa. Ya hablamos de que esto fue todo derivado de la revolución en el sur de San Martín. Pero ahora venía el turno de la revolución, digamos, patriótica al norte, porque esta vez llegaba el ejército de Bolívar poco a poco al Ecuador. Y es aquí cuando el 24 de mayo de 1822 ocurre la batalla de Pichincha, es decir, Sucre derrota a los realistas, a Melchor Aymerich, tengo entendido. Sí, exactamente. Y tú sabes que mientras se va dando todo este, bueno, todo este acontecimiento, esta convulsión que está ocurriendo ahí para la liberación del Perú, de Quito, disculpa, mientras se va dando todo esto para la liberación de Quito, Manuela ya tiene experiencia en el asunto. Entonces, bueno, también empieza a prestar su apoyo logístico al movimiento. Y efectivamente, o sea, tenía que hacerlo porque además estaba trepa en la ciudad, es decir, no podía volverse para Lima. Entonces, de esta manera, ella también es de las que prepara la entrada de los patriotas a la ciudad de Quito. Y ya aquí es cuando, estando en esta ciudad, le toca, bueno, encontrarse con el nuevo líder, el nuevo rockstar de la independencia de América, que era Simón Bolívar. Ya que Simón Bolívar tenía planeado entrar a Quito. O sea, la batalla de Pichincha fue el 24 de mayo. Pasadas las semanas, se fue arreglando todo y se busca tomar el poder allí. Y ahí, cuando el 16 de junio de 1822, Sucre, junto a Bolívar, entran en Quito con 600 jinetes. Y entran recibidos como se recibía Bolívar entonces, o sea, era una algarabía. O sea, no tienen idea de lo admirado que era Bolívar entonces. Eso fue una cosa que al hombre recibieron con la ciudad cubierta de flores, una fiesta, o sea, eso era una cosa que, según dice Leonardo Aguirre, eso parecía cuando Carlos Andrés Pérez iba para un pueblo. Bueno, era como después, años después sería cuando llegaba Servando y Florentino. Algo así. Exactamente, Servando y Florentino en Quito. Una cosa así, o sea, que Bolívar iba en su caballo y los indios se le tiraban encima, lo abrazaban, las viejas lo querían besar. Todo lo que usted vería en una gira de un candidato presidencial. Pero claro, para Bolívar es un día normal, ya que él tenía idea de lo que causaba. Pero la normalidad a Bolívar esta vez lo golpeó, ya que en un momento en el que llega a la esquina diagonal al Palacio del Obispo, el carajo iba ahí saludando, vacilando, tirando besos a las viejas, y de repente el carajo pilla que le lanza una corona de laurel y le pega el coco. El carajo entonces ve eso como que, ¡ay! ¿Qué es esto, vale? Entonces ve la corona y dice, bueno, ¿quién coño es el que me pegó esta vaina, pues? Que se muestre para entrarle a coñazo. Pero resulta que Bolívar mira a un balcón y vio nada más y nada menos que a la bella ladrona de este episodio. Uy, Ale. Le pasó como dijo Porfi Baloa. Me enamoré al verla por primera vez y yo que juré más nunca volverlo a hacer. Coño, Bolívar dijo, más nunca voy para esa, vale. Lo mío es María Teresa y si no, nada. Y cuando volteó y vio a Manuela, bueno, se le aflojaron los chupichupi. Sí, y efectivamente no solamente eso, no solamente que vio a una bella dama, sino que vio a esa mujer que lo estaba mirando con unas intenciones de deseo, de besos, ternura, en la noche de amor, cuánta locura, pues, todo eso. Pero ahora ve acá, aquí ellos se conocen y bueno, ya sabemos lo que pasa entre ellos. Pero entonces, si te pones a ver, Manuela le hizo a su marido lo que le hizo la mujer de Romeo a Romeo, porque él le dijo que iba a Puerto Rico de vacaciones con su amiga y lo que hizo fue conseguir su marido por allá. Entonces hizo Manuela, no, yo voy sí, con mi papá para Quito. Oye, Manuela, y después se encuentra por allá nada más y nada menos que a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Bueno, que la perdone Dios. Y según cuentan, además, el Libertador quedó flechadísimo. O sea, fue una cosa que después de que se dio ese encuentro, que Bolívar agarra la corona y hace reverencia a esta mujer, a él lo llevan a hacerle un tributo en la Casa Municipal de Quito. Se lo llevan y entonces el carajo, bueno, siéntate aquí, Libertador, aquí vamos a traerle las 12 bellas damas de Quito. Entonces le entregan a esas 12 mujeres y el carajo está ahí como que, ¿estas son las jevas? Sí, mano, pero no sé, no me interesa, panas. Es decir, le llevaron un mes a Ecuador y el carajo como que no reaccionó. Es decir, no se comparaban esas muchachas con lo que había visto en la plaza. Pero aquí no terminaba, ya que ese baile fue en la noche. Entonces él estaba allí, se ofreció un baile que seguro fue musicalizado por la Sandy Lane, DJ Biaco, Cámara Lenta de entonces. El Nene Sarcos. Exacto, el Gordo de Oro, uno de esos. Y entonces Manuela, que estaba bien conectada, logró cuadrarse una invitación. Se fue con un pana llamado Juan Larrea, que la llevó como su acompañante, y entró en la fiesta. Si bien Bolívar tuvo ahí largo rato haciendo lobby, o sea, sentado, todo el mundo iba que no, Libertador, yo soy no sé quién, yo soy el pan aquí que trae el mejor fructus y todo eso. Exacto. Yo soy el que cuida los carros, Libertador, está bien cuidado, oye. Usted es mi patrón. Mi papá. Exacto. Pero en un momento, cuando Bolívar ve que esa muchacha está allí, esa muchacha ahí bailando en la pista, no, bueno, sus ojos se distraían. O sea, mientras hablaba con la gente, seguía mirando para la pista. Hablabas con gente, miraba para la pista. Hasta que, bueno, el carajo, que sabemos que él no es de los que se cagan, sabemos que no es un tipo valiente, bueno, él se paró y sacó a la muchacha a bailar a la vista de todo el mundo. O sea, dijo, Villadama, comencé esta pieza. Y entonces fue en ese momento cuando dijo al que estaba con la música, epale DJ, ponme Me Rehuso. Babilón Girl, bien, y se prendió, fue ese perreo en la pista, hermano. Exactamente, porque ahí fue que pusieron todos los éxitos del momento. O sea, ahí se bailó zundada, se bailó toda vaina, se bandote boté. Porque bueno, hasta que terminó esa fiesta, lo más importante es lo siguiente, que esa fiesta sí fue larga, pero terminó la fiesta, pero no se terminó ni el amor ni el lacreo, panas. Sí mismo. O sea, bueno, aquí es, sabemos todo este romance intenso que hay entre Simoncito y Manuela, pero tú sabes que esto incluso quedó por sentado en su correspondencia. Entonces yo me puse a leer, bueno, en el marco del amor y la amistad, vale, porque buscando inspiraciones para, ¿qué se le puede decir a la bella dama? Y con el amor bolivariano, que nunca falla. Entonces yo encontré un par de cartas por ahí que me llaman la atención. Por ejemplo, hay una, hermano, que yo decidí titularla, es el Bolívar y Santiago. Háblales. Porque el Bolívar y Santiago empieza como mi querida amiga, la llama amiga. Ahí él le dice unas cosas, le dice que sus cartas le gustan y tal. Y al final le dice que yo voy a fines de mes para allá. Espérame a todo trance. ¿Has entendido? Si no, eres una ingrata, pérfida, y más aún que todo esto, eres una enemiga. Firma, tu amante. Entonces le dice ahí, mira, como tu amante o tu amigo, que es como empieza la carta. ¡Qué coño! ¡Panas! ¡Ay, Bolívar! Pero este coño, mano, pero también medio... Bolívar está como medio tóxico, pana. O sea, esas son cosas. Que eres una pérfida y una ingrata si no me espera. Coño, mano, no le digas esas cosas a la bella dama. O sea, ¿cómo te dicen a ti, ah? Coño, está eso como raro, está como raro. Ellos 2 semanas antes de que Bolívar fuera a Guayaquil, sí estuvieron más que carteando. O sea, Bolívar se quedó allí y mientras él hacía sus cosas de gobernar Guayaquil, prepararse para lo que venía, estuvo comiendo con esa mujer. O sea, ella estaba ahí con él vacilando, todo claro. Eso. Pero él tuvo que irse porque tuvo que partir hacia el Callao. Porque tocaba empezar ahora, en el año de 1823, la campaña del Perú. Y es aquí, okay. En octubre de 1823. No, mentira. Él había ido primero a Guayaquil, a regresar con San Martín. Pero ya en 1823, cuando se hace la campaña del Perú, es cuando ella vuelve para allá, para Perú, al Callao, a reunirse con Bolívar. Y es en este momento, en octubre, cuando ella le anuncia a su marido que esto se acabó. En una carta que es bien elocuente, panas. Incluso creo que la puedo colocar en las referencias para que la gente lo lea. Porque dice... Claro. Dice muchas cosas. Es una carta. Sí, vale, siendo carteo. O sea, es ella diciéndole que sí, que ya, vacaciones con su amiga. Le mintió. O sea, básicamente lo que planteaba a grandes rasgos Manuelita en esta carta para su marido era: hermano, tú no te cansas de que yo te rebote. O sea, de verdad, tú no me gustas. La carta de Manuel es esto, pero usa términos como Eso, que me cansa decirte que no, vamos a hacer algo, vamos a casarnos, pero no vamos a casar en el cielo. O sea, cuando nos muramos, allá nos casamos y nos casamos a la inglesa. Entonces, bueno, le hice un montón de cosas así al marido para que, bueno, como que ya basta. Incluso por ahí hay correspondencia entre ella y Bolívar, hablando de que Bolívar como que, oye, qué lástima que, que tenga esa ladilla con tu marido. Sí, o sea, Bolívar aquí se volvió dominicano. O sea, sí le estaba conociendo a la mujer a otro. Tal vez por eso que los dominicanos se querían unir a Gran Colombia y se pusieron la bandera de Venezuela para hacerlo. Inspirados en Bolívar, su ejemplo. Siendo ejemplo. Y tú sabes que hay otra por allí, una otra carta que oye, me llamó la atención. Háblales. Man. Aquí vive. Y yo digo... Y vamos a preguntarle eso a la gente que escriba aquí en los comentarios y por todos nuestros canales. ¿Qué ustedes creen que quiso decir Bolívar con esto? Le escriba Manuelita lo siguiente. Tú quieres verme, siquiera con los ojos. Yo también quiero verte y reverte y tocarte y sentirte y saborearte y unirte a mí por todos los contactos. ¡Chamo! Se le está pidiendo los tres platos. Eso es como diría Daddy Yankee y Nicky Jam. Yo quiero la combi completa. ¿Qué? Chavo, pero es que esa carta fácilmente le pones un depot de fondo y es sendo hit. Claro, vale. Mira, yo creo, muchachos, si están escuchando el corito histórico en este momento, aquí tienen el mensaje bolivariano de amor para su bella dama o para su panas. Háblenles, panas. No, vale, ese Bolívar de verdad es un ejemplo. Sendo boleta enamorado. Seamos como Bolívar, panas, en este aspecto por lo menos. Y que soy bolivariano en el amor. Claro, es que de verdad, entonces el más triunfo fue en el amor, no tanto esto, o sea, ¿qué es libertar cinco países frente al corazón de una bella dama? ¡Háblales! Mira, pero tú sabes que cuando Bolívar sale de Perú. Háblales. O sale, o va a ir para el Callao, él sale en su campaña, ahí ocurren otros eventos como, bueno, este tema de la constitución vitalicia, que es la constitución que se quiere preparar allá en Perú. Bolívar se va, Manuela se queda en Perú, bueno, defendiendo en el partido bolivariano, haciendo política, haciendo lobby allí, que no, mira, aquí lo que, mano, Colombia es lo que hay. Estaba Manuela por allá haciendo sus diligencias. Pero ya la terminan expulsando de Perú. Sí, porque ocurre la reacción contra Bolívar allá. Sí, pasa esto de que los peruanos quieren simplemente ser lo que ellos siempre han sido, peruanos. Y entonces deciden alejarse de ese ideario Bolívar de decir, no, ¿para qué buena Colombia? No somos Perú, somos arrechos, fuera de aquí. Y entonces es cuando prohíben entrar a Bolívar y mandan a destierro a sus partidarios. Y de esa manera a Manuela se le expulsa en 1827. Y ya termina yéndose a Quito unos meses, hasta que ya en el año 1828 se va a Bogotá, donde Bolívar es bueno. Es al fin y al cabo, es el presidente de Colombia. Entonces ellos están allí sin nada sin nada que se les va a poner. O sea, porque no hay un marido fastidiando, no hay unos peruanos jodiendo, no hay nada de eso. Lo que hay es chisme, más. Ah, bueno, pero es como diría William Omar Landrón. Aunque muchos dicen que soy gángster, nadie puede con este romance. Había muchísimos chismes alrededor de Manuela. Esto fue algo con lo que tuvo que batallar ella. Porque desde un principio estamos viendo que es una mujer que va como muy contracorriente con respecto a lo que se le pedía a una mujer para entonces, una mujer que se puso a hacer política, que se hizo inteligencia para la guerra, y además, bueno, vivía en un concubinato, amancebada, en una relación, como diría Ana Gabriel, no pueden entender nuestro amor. Entonces, oye, Manuela tiene que batallar con todo esto, pero dice, mira, a mí no me importa, hermano, me resbala, decía Manuela, y ella vivió allá en Bogotá, también tuvo una vidita aquí de pareja con nuestro niño Simón, que digamos que estaba caliente allá en Colombia. No estaba frío con los tigres allá en Colombia, estaba caliente. Para nada. Pero acuérdense que Bolívar en esta etapa en Colombia, en Bogotá, en lo político le va también bastante difícil, porque está todo el problema con Santander, con los otros bogotanos. Entonces es ahí como un rifirrafe entre ellos. Y entonces digamos que pasan cosas, y cosas chimbas, porque entonces cuando ocurre aquí todo ese río con Santander, que lleva a los muchos intentos de asesinato de parte de sus partidarios. Sí, claro. Tú sabes que aquí Porque lo mencionamos y está atada un poco esta historia con la historia de Manuela, porque es otra de las cosas importantes, bueno, y también un poco conocida, que hizo ella durante su labor allí como parte del Partido Bolivariano y también, bueno, como pareja de Simón Bolívar. ¿Saben qué? Eso lo comentamos incluso en un episodio anterior, cuando intentaron los atentados que hubo contra Simón Bolívar en Colombia. ¿Qué pasa? Aquí, como dije hace un rato, Bolívar estaba caliente con todos los tigres allá. Había gente que iba pendiente de, mira, hay que quitar a este tipo del medio y todo esto. Manuela era una mujer, como ya hemos visto, acostumbrada a toda esta labor de inteligencia, a relacionarse por aquí, a enterarse de un chisme por allá y todo esto. Y por aquí ella se entera de todos estos planes que hay para asesinar a Bolívar. Pero tú para hacérselo al pico. Exactamente. Pero tú sabes que estas cosas empiezan a caminar, estos planes empiezan a caminar más o menos para el mes de agosto. Lo que ocurre para julio, hay una anécdota allí interesante con Manuelita, que también da carácter de esto que estamos hablando, de que la tipa era volada, era contracorriente. Esa mujer, sí, no me importa un coño. Y es que él... Sí, que se dice que bebía, entre otras cosas, que bebía, rumbeaba y entonces fumaba, eso... Sí. No lo... Coño, pero... Sí, sí. Entonces, tú sabes que el 24 de julio de 1828, cumpleaños de Simoncito, pero Simoncito estaba en el llamado Palacio de San Carlos haciendo sus cosas de Simón Bolívar. Estaba ahí haciendo... Ok, bolivariando. Entonces, Manuela igual hizo una fiesta ahí en la casa donde ella vivía tal para celebrar el cumpleaños a Simón. Y ahí empezaron a beber, ahí había un corito sano y entra la pea de que, mire, vamos, me ha quitado un muñeco. Le pusieron el nombre de Santander y vamos a fusilarlo por traición y tal. ¡Ay, chamo! Entonces, aquí Manuela encabezó este fusilamiento simbólico a Santander y esto le trajo peos a Bolívar. Por ahí hay una carta de José María Córdoba, bueno, reclamándole, y está la respuesta de Bolívar disculpándose, bueno, por lo que había hecho él, pues, Manuela, pues, ya, pues capaz le dio risa, digo yo, pero disculpándose muy apenado con Córdoba porque se había enterado de esto. Pero si vemos, Manuela tiene un algo ahí. O sea, ella, tú sabes algo, Manuela, cómo tú estás fusilando a Santander así. Y más adelante, entonces, es cuando se da el episodio este de la fiesta de máscaras. Ah, sí, que a Bolívar lo invitaron a una fiesta puro palo, ¿no fue? Sí, vale. Tú sabes que había una fiesta. Esto es como decía este tipo de las notas de voz, Mahoney. Te vamos a invitar, Bolívar, a una dominada. Ahí nos reunimos a jugar dominó. Entonces, bueno, Bolívar iba para una fiesta de máscara donde iba de puro tip y tal, pero Manuela sabía que habían unos planes contra Simón. Ah, sí, que planeaban matar a unos enmascarados ahí estilo Julio César y vaina. Toda una locura. Parece que se lo acuerdan de esos bichos que eran todos unos poetas que creían que a punta de poesía podían matar. Pero tú sabes que a mí me resulta interesante que lo que hace Manuela es primero decirle a Bolívar, llévame, llévame. No, Manuela, no puedes ir tal. Y él se va y ella queda recha, se viste con su uniforme militar porque ella es coronela del ejército y va para allá y allá le dice que no, mira, no pueden entrar mujeres vestidas de hombre, ¿sabes? No, ¿cómo que no? Y no sé qué. Y se devuelve, se cambia, regresa, pero regresa mal vestida. Y dicen ahí en la puerta, no puedes entrar y tal. Y la tipa arma un escándalo y esto hace que Simón salga y que, Dios mío, ¿por qué quiere esta mujer el coño? No, ¿qué tal? Y se tiene que ir. Esto le salva la vida a Bolívar. Claro, porque si el carajo estaba ahí esperando que lo mataran, claro, se va de la fiesta y todo como que, bueno, ¿y qué hacemos con estas lanzas, pues? En ese... Vamos a apuñalar entre nosotros. Perfecto, pero yo digo, oye, Manuela, y tú no le podías haber dicho, oye, Simón, no vayas para allá que te van a matar. No, pero en ese caso, si Bolívar era como Carlos Andrés, es que no se creía esas cosas. Eso es verdad. O sea, también fue algo inteligente, digamos, o sea, para que tú veas que sí sabía, o sea, porque esos tipos se creen muy inmortales y bueno, por eso es que pasa lo que pasa, lo que pasa. Porque al fin y al cabo, después que pasó, bueno, ese golpe de Estado tan comentado, o sea, la conspiración más predecible del mundo, que fue la conspiración septembrina. Así es. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, lo intentan matar, él está con Manuela en su cama, en el palacio, y llegan este montón de tipos al palacio a matarlo. Los carajos llegan y antes de subir a la habitación, se encuentran al edecán de Bolívar, que era Andrés Ibarra, lo apuñalan pensando que es Bolívar porque estaba vestido igual, y entonces esto causó un escándalo y Manuela le despertó a Bolívar, le dio su espada, su saco y lo mandó a saltar por el balcón. Y mientras lo había saltado y se iba a refugiar bajo un puente, llegan los conjurados, se encuentran a Manuela, no ven a nadie ahí, la golpean y se van. Oye, hasta le dieron unos coñazos a Manuela y todo. Sí, porque así eran los tipos, yo que le pegaban a las mujeres. Una basura. Terrible. Aquí es cuando sale este asunto de que Bolívar la llama la libertadora, el libertador y todo esto, porque bueno, fue la mujer ahí también con su audacia, una mujer de acción. No, Bolívar, no, papi, llégate para acá, métete por aquí. No, que yo me voy a quedar enfrentarlo, tú eres loco, Simón, salte por aquí, vale. Y Simón se salvó ahí en ese momento gracias a él, a ella. Pero bueno, ya sabemos por aquí que las cosas empiezan a derrumbarse. Sí, porque ya se sabe que Bolívar, si bien ya no te lo ponían pública, en lo demás estaba muy debilitado. O sea, esas cuestiones de las intrigas de allí, el indultar a Santander, todo eso causó muchos males. También cosas como las reuniones de Córdoba, que todo el país estaba levantado en armas, llevaron a que él simplemente renunciara y decidiera irse del poder. Claro, él decide irse, planea agarrar un barco hacia Europa estando en Barranquilla, pero Manuela se queda en Bogotá cuando él está haciendo su viaje. Manuela se queda en Bogotá porque ya seguía igual conspirando. O sea, otra cosa, que la mujer está en todas las conspiraciones. Esa mujer era como, verga, era como Douglas Bravo. Sí, vale. O sea, el mismo Bolívar dice que no, panas, yo me quito de aquí. Y ella seguía en el partido bolivariano. Bueno, ahí estaba Urdaneta, que era el quien estaba también como que... Que se monta, o sea, lo monta en el poder. Sí. Urdaneta se monta en el poder poco antes de que Bolívar terminara de morirse. O sea, Urdaneta era presidente ya. Y ella estaba ya apoyándolo, y cuando pretendía partir hacia donde Bolívar, es que recibe la noticia de que el hombre, bueno, pasó al otro mundo. Sí, es una carta de Perú de la Cruz, precisamente, que recibe Manuela Sáenz, en donde se entera de la muerte de Simón. No conforme con este golpe, digamos, de la muerte de, bueno, vale, del suyo, de la muerte de su marido. Claro. No conforme con este golpe que recibe, también Urdaneta, o sea, los esfuerzos de Urdaneta en el poder no concretan. Entonces este gobierno... No son suficientes, correcto. Este gobierno cae y Manuela tiene que salir al exilio. Entonces así es cuando hace como el alfa y va para Jamaica. Sí, la expulsan del país acusada de conspiradora, que lo era, pues. O sea, no era falso. Sí, exacto. Y de Kingston, de Jamaica, donde obviamente de haber pasado un buen rato siguiendo los pasos de Bolívar allá, tú sabes, en las cosas del monte y todo eso... De allí partió, bueno, pretendía ir a Ecuador porque tenía amistad con José Flores, que era presidente de ese país. Le dice para ir para allá, Flores le dice que sí. Le da el salvoconducto, pero cuando llega a Ecuador, ya en el año 1835, ya para cuando llega allá, resulta que Flores lo habían tumbado. No, al... Es decir, la mala leche. Nah. Sí, tenía todo listo para irse y cuando llegó, Flores, ¿quién es ese? Sí. ¿Cómo es fulanito? No, chica, aquí no puede entrar. Esa la Manuela, de verdad, que la mujer sale exiliada, sale expulsada de la Nueva Granada, sale expulsada de Colombia, está por allá o está por Jamaica, tiene un pana que le va a hacer la segunda para recibirle y cuando llegue, que no, nosotros no conocemos, está con José Flores, no, pero yo tengo estas credenciales, no, eso lo descontinuaron. Eso es el modelo nuevo, tiene que sacar modelo nuevo. Ah, bueno. Y entonces le pasó como a todos los que vagan sin patria por América y terminó en Perú. Y no solamente en Perú, terminó en un sitio llamado Paita. Un pueblo que según las creaciones que hay entonces es una vaina mísera, así como Píritu y fea como María Abajo. Sí, es una vaina que era pura arena y le tocó bueno. Meterse ahí, abrir su bodegón para vender tabaco a la gente que sí, vivía vale, ahí. Eso entiendo, que ya me empezó a vender cigarro, digamos. Sí, el cigarro coin, una adelantada. O sea, compren cigarros, panas. O sea, si no tienen para el dogecoin o para el bitcoin, compren cigarros. Y ella, bueno, siguió el consejo. Se puso ahí a vender cigarros, pero también otra cosa. Que es que años después, Juan José Flores vuelve al poder en Ecuador. Y entonces, cuando vuelve al poder, Manuela le escribe para decirle que, coño, ayúdame aquí, que estoy pasando roncha. Y Flores le dice, bueno, hazme un favor, tú estás en ese pueblo, ahí en Paita, eso es cerca de Guayaquil, ahí se las pasan un montón de brujas que me odian, porque Paita, por ser fronterizo, por ahí pasaban todos los exiliados. Entonces, el acuerdo que llegó con Flores fue que le pasara información de lo que pasaba allí, los exiliados y todo eso, y Flores le iba a pagar dinero, es decir, le sirvió como de espía. Ok, bueno, algo en lo que ella ha tenido experiencia toda la vida. Claro, y además, como bodeguera de paso, que un bodeguero, si algo sabes de chisme. Uy, no, vale, eso se enteraba era de todo, por todo el que iba a comprar cigarro. Y todo el que iba a comprar cigarro era comprar su cigarro detallado, se sentaba a fumar y a echar cuento. Exacto, y de ahí agarra información y coño, eso le dio unos relitos esto, o sea, fue como un freelancer del espionaje, pues. Una mente de tiburón también, vale, sí, se puso a vender café, después fue una mente de tiburón. Claro. Igualmente tuvo una vida, digamos, anónima allí, exceptuando otras cositas, porque por ejemplo, se sabe que en el año 1847 a su esposo Thorne lo asesinan en Pativilca, Perú, y lo mataron y no recibió ni medio de por esa muerte, nada de herencia. Sí, vale, aquí otra vez jodía la pobre Manuela, porque bueno, digamos que ella había dejado a ese señor y todo eso, pero ¿qué pasa? En el testamento del esposo de Manuela se decía que a su muerte él iba a devolverle los 8,000 pesos de la dote de esta donación que da la familia de la novia al novio, y que él se lo iba a devolver. Y bueno, esos reales no se los devolvió nadie. Eso pasó como con los reales del terremoto allá en Ramón, devuélvelos. ¿Qué nos escuchas? Entonces, bueno, aquí otra vez quedó jodida la pobre Manuela sin esos reales. Sí, quedó jodida, pero el resto de su vida lo que le pasó allí fue que, bueno, seguía vendiendo cigarros, pero recibía muchas visitas de gente famosa. Porque, por ejemplo, por ahí pasó nada más y nada menos que Herman Melville, este hombre que escribió Moby Dick, pasó por país, habló con ella. Pasó Simón Rodríguez, el maestro hippie, a hablar con ella, porque, bueno, tenían en común a Simoncito, hablaba muchísimo. Y después de eso, Rodríguez de hecho murió, o sea, pasó por allí y al tiempo falleció en Perú. Y también pasó por allí este tipo llamado Giuseppe Garibaldi, es decir, el carajo que unificó Italia, este patriota italiano. Sí, porque Garibaldi era un fan del Libertador. Una cosa que él tomó mucho en cuenta para sus proyectos para unificar Italia era el pensamiento político del Libertador. E incluso, todavía en la Italia actual, bueno, en la Italia del siglo XIX y XX, se tomó mucho el pensamiento bolivariano para esos planteamientos, hasta el punto de que, por ejemplo, el mismo fascismo usaba cosas de Bolívar, por ahí. Una cosa loquísima, pero, en fin. Tremendo dato eso, pero tú sabes que aquí en su estadía, pues, en su venta de cigarros, él le pasaba información a Juan José Flores, su marido fallece. Ella contrae difteria, entiendo. Sí, porque resulta que en el año 1856, en Paita pasó un agua en estilo coronavirus. Sí, se bajó un marino del barco que tenía difteria y la enfermedad se contagió horrible. Esto fue una cosa que todo el mundo de repente tenía difteria. Ayer lo que había gente muerta. Y efectivamente, la difteria entró en la casa de Manuela Sáenz. Y ya, en noviembre del 23 de noviembre de 1856, escribe un general venezolano que estaba ahí de paso, confirmando que Manuela Sáenz ha muerto y que efectivamente falleció de la enfermedad terrible esta. Tú sabes que por seguridad, por cuestiones sanitarias, el cadáver de Manuela fue incinerado, al igual que su casa, y ahí también se incineraron buena parte del archivo de su correspondencia con Bolívar. También hubo mucha otra que se salvó, pero aquí, bueno, se perdió también un pedazo de historia. Hay algo también que me llamó mucho la atención con esto, porque la correspondencia es súper valiosa. Entonces, por ejemplo, bueno, por ahí están las cartas del Libertador luego. Y en este archivo del Libertador hay cartas, hay correspondencia con Manuela. Y tú sabes que esto fue una gestión que hizo Guzmán Blanco, que es cuando manda a llamar a Simón Bolívar O'Leary para que se traiga el archivo de su papá, donde están las correspondencias de Bolívar. Entonces Guzmán Blanco manda al carajo a traer la vaina. Ah, bueno, fino, vamos a hacer aquí unos libros, bueno, con las memorias, con la carta del Libertador, ¿vale? Y en 1883, cuando faltaba por imprimir el tercer tomo, Guzmán Blanco ordenó que se quemaran todo eso. No, vale. Porque él no iba a consentir jamás que una publicación en Venezuela amengüe al Libertador. No, vale, pero qué tipo tan entonces, bruja, vale. Bueno, por ahí salió también, hay unas declaraciones de González Guinán, que era colaborador de Guzmán Blanco. El jalabola de turno, dilo así. Que dice que esto era algo que debía sepultarse en el olvido por decoro nacional y patriótica gratitud. Pero tú sabes que hay otra anécdota por aquí, otro dato curioso que me pareció buenísimo, interesante. Y es que, como dijimos al principio, que el asunto de este cuento de Manuela, que tuvo algo con un oficial de apellido de Luyar y todo esto, que eso salió en las memorias de este científico Juan Bautista Boussingault. Resulta que esto eran alrededor de 5 tomos, las memorias de este señor, en francés. Y bueno, aquí había, ahí había un pedazo de historia de aquí, porque es un señor que dice que conoció a Bolívar y a Manuela y él escribe sobre ellos ahí. Entonces, en 1949 se hizo una traducción de parte de estas memorias, precisamente la parte que se dedicaba a Bolívar y a Manuela Sáenz. Entonces, el Ministerio de Educación para entonces imprimió 5.000 ejemplares de este libro. Pero ocurre que, como dijimos hace rato, ahí aparecía ese chisme, digamos, el del de Luyar, y también habían otros chismes como estos que abundan mucho, Javier, que cuando se habla de Manuela Sáenz, no, esta se acostaba con toda la tropa, esta le pegaba cacho a Bolívar. Ah, bueno, vaina. Esas cosas vienen de las memorias de Boussingault, que básicamente decimos que recogió chismes en Bogotá. Y chismes de gente, obviamente, con lengua hiperina, por puro habla mal. En efecto. Entonces, el Ministerio de Educación había mandado imprimir 5.000 ejemplares de eso, y sale el ministro de Educación de la época, Augusto Mijares. Ah, coño, una autoridad, gran biógrafo de Bolívar, de hecho. Así mismo, mandó a parar eso en principio, y lo que están escritos, y las que se imprimieron, que quemaran eso, los mandó a parar. Y dijo que Boussingault tuvo que haber sufrido de algún extravío sexual, que en primer término contra las mujeres en general y contra Manuela Sáenz en particular, lo mueve a las más sucias inventivas. ¿Tú me estás diciendo que Augusto Mijares dijo que Boussingault era tremendo marico de la paja? Coño. Eso fue lo que dijo Augusto Mijares. Mira, a mí no me impriman eso aquí. Eso es un pedazo marico chismoso, habla paja. Ah, bueno, está bien. Bueno, sobre Manuela también hay unas anécdotas sobre su aspecto. Ahí cuentan varios escritores unas versiones bastante de ídolo. O sea, describen como que la mujer no solamente, o sea, que Bolívar tiene razón en fijarse en alguien como en ella, porque al parecer era un culazo, mano. Así mismo. Sí, aquí escribe un poeta colombiano llamado Próspero Pereira Gamba, sobre una vez que estuvo en la quinta de Bolívar en Bogotá. Escribió lo siguiente: nos recibió Manuela Sáenz en la quinta de Bolívar en Bogotá. Era una de las damas más hermosas que recordar haber visto en ese tiempo, de rostro color perla, ligeramente ovalado, de facciones salientes, todas bellas, ojos arrebatadores, donosísimo seno y amplia cabellera, suelta y húmeda, como empapada en reciente baño, la cual ondulaba sobre la rica, odorante, vaporosa bata. Coño, pero ese tipo estaba bien que subo, ¿vale? ¿Quién escribió eso? ¿El community manager de la patilla? Prosigo. La cual ondulaba sobre la rica, odorante, vaporosa bata que cubría sus bien repartidas formas. Riquiquita, más fotos, más uff. Oye, la verdad, qué bueno. Prosigo, ya va. En suma, era muy bella y alegre. Tenía la misma estatura de Bolívar, muy inteligente y altiva. En resumen, era chiquitica, educada y bella. Es decir, rico, vale. Si eres así, vale, llámame. Como dijo Bad Bunny, chiquita pero grandota. Rico. Pero bueno, Manuela es, como vemos, hay otras dimensiones de Manuela Sáenz que van más allá de sus romances con Bolívar. Tú sabes que este es un personaje que nos pidieron muchísimo. Desde el día uno, mano. Y creo que llama mucho, sí, y llama mucho la atención. Es un personaje que llama la atención porque, bueno, se conoce la historia de que, mira, ella saludó a Bolívar y fue una novia que él tuvo, que andaba con él para arriba y para abajo. Pero hay otras dimensiones de Manuela, como vemos, que contribuyeron a procesos como la llegada de San Martín a Perú y a esa liberación previa que tuvieron, y también lo hizo en Quito, y bueno, y posteriormente, habiendo conocido a Bolívar, sí, era su novia, era su jeva, pero trabajaba en pro a los ideales bolivarianos y en pro a lo que quería volver. Sí, era más que una simple mujer cualquiera ahí que se arrejotó. Era una mujer que contribuyó a la causa realmente. Sí, esa es como una dimensión que se puede explorar mejor. O sea, una mujer más allá. O sea, porque lo que pasa es que también no se explora mucho esas cuestiones, porque la historia de América entonces la pone mucho del lado militar y no cuenta más lo que hacía otra gente, o sea, lo que siempre iban a preparar. O sea, es como la parte muy olvidada de la historia. Y lamentablemente, bueno, por suerte esto se ha rescatado por acá, o sea, muchos escritores han buscado por allí que efectivamente se han hecho cosas más allá del simple campo de batalla, y cosas como Manuel Sáenz o por ejemplo, cosas como lo que hizo Rosso, que contamos en otros episodios, también fueron relevantes para la historia del siglo XIX, sobre todo en América y todo eso. Sobre esto y mucha de la información que usamos para este episodio la obtuvimos de trabajos que ha hecho la profesora Inés Quintero, que tiene un amplio estudio sobre este asunto de la participación de las mujeres. Y bueno, también tiene muchísimos datos respecto a la participación de Manuela Sáenz en todo este asunto de su trabajo de espionaje y de correo y todo esto. Así que, bueno, eso es lo que tenemos de la vida de Manuelita, panas. Nosotros esperamos de verdad que esto haya sido de su agrado. Y si fue de su agrado, nos lo pueden hacer saber ahí en los comentarios. Y también dándole like al video si lo estás viendo en YouTube, en el canal de Daniel Lara Faría. Quiero recordarles también que en la descripción de este video van a encontrar las fuentes que usamos para sacar los episodios, para hacer las investigaciones. Así que pueden vacilarlo ahí mismo. Igualmente recuerden que estamos en la página www.elcortohistórico.com, donde pueden descargarse los episodios directamente a sus dispositivos en caso de que no tengan acceso a las plataformas de podcast o a YouTube. Simplemente van para allá, se descargan eso rápido y lo tienen allí listo para escuchárselo hasta cuando tengan internet. Pero tengan un feliz día del amor y la amistad con sus bellas damas, con sus bellos caballeros. Como sea, este fue el Corte Histórico de Manuela Sáenz. Me quité ya.